mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día para todos. Aquí comienza el Café Mañanero. Es un placer compartirlo. Les invitamos a seguir la actualidad y el entretenimiento. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. Juntos, en una nueva jornada correspondiente a este martes 14 de diciembre. A esta hora contamos con 11 grados centígrados en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Para hoy alcanzaremos, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, 15 grados, pero tenemos una sensación térmica superior. Bueno, vientos, 6 kilómetros por hora, humedad 62%, la probabilidad de lluvia o precipitaciones para hoy es apenas del 2%. En general, se pronostica un martes con cielo parcialmente nublado. Y como de costumbre, les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM y en particular de este espacio, el Café Mañanero. Luego del tiempo vamos inmediatamente a dar cuenta de los indicadores económicos. Mucha atención, cómo marcha la economía. Esto es muy importante. El euro lo encontramos hoy frente al dólar a 1,12. Se mantiene a la baja la moneda europea. Cae un 0,071% y el barril de petróleo Brent, bueno, sube, se recupera. Lo encontramos en $74.06, sube un 0,28%. El IBEX 35 retrocede en comparación con la jornada de ayer. Ese retroceso es de un 0,45%. Lo encontramos exactamente en 8,322 puntos. El Café Mañanero. Bueno, luego de conocer los indicadores económicos, también les compartimos algunos titulares en materia de economía. Los alimentos se encarecen hasta un 24% por el coste eléctrico y la demanda china. Casi la mitad de las empresas prevé aumentar sus precios en el arranque de 2022. El precio de la luz escala hasta alcanzar mañana el segundo día más caro de la historia. Esto golpea desde luego los bolsillos y muy fuerte. 288,53 euros. Sí, era el registro que teníamos y alcanza hasta los 287,78 euros el megavatio hora. Incidencias en la economía. Bueno, son los titulares que encontramos hoy en el contexto de la economía, pero hoy también compartimos más actualidad. En el contexto general, Encontramos también que los precios se disparan al 5,6% en noviembre y marcan un nuevo máximo desde 1992. La Organización Mundial de la Salud considera muy elevado el riesgo por la variante Omicron y pide a los países más vacunación. Ahí está la alternativa, en la vacunación. Y bueno, también seguimos pendientes, no podemos olvidar la situación del volcán de La Palma. Ralentiza su avance hacia la laguna. Esto en el contexto nacional, del contexto internacional. Bueno, ya saben que también estamos mirando al otro lado del Atlántico, cómo están las cosas. Debo decirles que la oposición venezolana entregó un resumen sobre las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro a entidades internacionales. Y que opositores denunciaron que los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua son socios de un proyecto autoritario. Bueno, así empieza la actualidad en el Café Mañanero. Todo esto también en deportes. Tenemos un sorteo un poco extraño. Trastrabilló en el día de ayer el sorteo de la Champions. Mucha gente nos explica cómo pasan estas cosas con tanta tecnología y con tan pocos. Porque en verdad solo se estaba realizando el sorteo de 16 clubes. Los 16 clubes más importantes de Europa. Sí, los que han clasificado a cuartos de final. Bueno, también les tenemos todos los detalles de lo que ha sido el sorteo de la Europa League, que no ha tenido inconvenientes. Y aquí les presentamos nuestro saludo musical, el maestro Rubén Blades, que tiene novedades en su gira de conciertos debido a problemas de salud en uno de sus integrantes, nada más y nada menos que el director Roberto Delgado. Ya les contaremos de qué se trata. Aquí está nuestro saludo musical, una obra maestra en el repertorio del maestro Blades. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. De una discusión familiar de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. su llanto, su laberinto enfrentando, en la buena y en la mala, juntos caminando. Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento, que sentí que me ahogaba el sentimiento. Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. Es el título de esta preciosa canción que hace parte del repertorio del maestro Rubén Blades. Es una canción emblemática, ya les decíamos. Bueno, hoy la noticia a propósito del maestro Blades es que suspende su gira de conciertos porque el productor y músico Roberto Blades, director de la orquesta por varios años de Rubén Blades, ha dado positivo en COVID-19, de manera que se ven en la obligación de suspender varias presentaciones. También estaba previsto participar en una teletón. Pronta recuperación entonces para Roberto Delgado, director de la orquesta de Rubén Blades, que sigue haciendo presentaciones con este gran artista que, recordemos, fue el personaje del año en los Latin Grammy. Se entregaron el pasado 18 de diciembre. Ceremonia apoteósica, muy emotiva. Roberto Delgado, director de la orquesta de Rubén Blades, da positivo por COVID-19 y suspenden varias presentaciones. De la salud del músico se ha informado que se encuentra bien, solamente que ha dado positivo. Entonces pensamos que será cuestión de la cuarentena, si todo va bien conforme deseamos. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Es nuestro saludo musical aquí en el Café Mañanero. De inmediato les presentamos nuestro monólogo de actualidad. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, que implica repasar hechos noticiosos de gran trascendencia. Del contexto nacional destacamos que la Fiscalía de Ginebra ha archivado la investigación que abrió en agosto de 2018 para determinar si hubo alguna ilegalidad en la donación de 65 millones de euros, 100 millones de dólares, que el rey Juan Carlos I, rey emérito, recibió de Arabia Saudí por intermediar en la concesión de las obras del AVE a la Meca y que posteriormente regaló a su antigua amiga íntima Corina Larsen. Ahora mismo son enemigos, ya saben cómo son las relaciones de pareja. De manera que después de 3 años de indagaciones, la fiscal Ibix Bartosa señala en un comunicado que no es posible establecer si un vínculo suficiente entre el dinero procedente de Arabia Saudí ingresado por Juan Carlos I en la cuenta del Banco Mirabeau en Ginebra de la Fundación Panameña Lucum, de la que era beneficiario, y la concesión de los contratos para construir en este país el tren de alta velocidad. Dicho de otra forma, no encuentra nada malo. Eso sí, hace la salvedad que al parecer hay una intención de ocultar ese dinero. Pero no hay nada malo. Lo otro es que no se lo ha robado a las instituciones españolas ni nada por el estilo. Y luego de conocer este veredicto, nos preguntamos cuándo regresará el rey Juan Carlos I y si volverá en esta Navidad, porque acostumbraba a enviar mensajes para esta época de unión, paz, perdón y prosperidad. Esto en lo que tiene que ver con el contexto nacional. Miramos al otro lado del Atlántico y me hago eco de una visita de la vicepresidenta Kamala Harris, de la vicepresidenta de los Estados Unidos, que ha anunciado nuevos compromisos de inversión privada en Centroamérica por un valor de 1.200 millones de dólares, en los que participan PepsiCo, Microsoft, Nespresso, Mastercard, entre otras entidades. Todo esto dentro de un plan para atajar las causas económicas y sociales de la migración a los Estados Unidos. Siempre me he preguntado si con estas migajas de solidaridad se pretende parar el flujo migratorio. Estamos equivocados. Sí, no es suficiente. No es con migajas de solidaridad como en algún momento lo llamó el Papa Francisco, sino con políticas profundas de bienestar. Siempre que exista una desigualdad tan grande entre un país y otro, hablemos concretamente de las empresas, ¿no? Nespresso, Mastercard, Pepsi, no pagan los mismos sueldos en los Estados Unidos que en cualquier país centroamericano, ¿no? Y allí se produce de facto una desigualdad. Habría que evidentemente mejorar la economía de esos países para que esas empresas a su vez puedan elevar también el salario a sus trabajadores, pagar también más impuestos. De manera que es con macroproyectos, macroeconomía, cómo se mejora la situación de un país y no con gotitas puntuales de solidaridad. No es suficiente. Las nuevas inversiones son parte de la llamada a la acción, según un comunicado de la oficina de la vicepresidenta estadounidense, que Harris lanzó en, recordemos, en mayo de este año, con el objetivo de mejorar la situación económica y generar empleo en la región a través de la colaboración con el sector privado. La intención es buena, pero no es suficiente. Gracias por seguir el Café Mañanero. A continuación, les invitamos a seguir un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. El gobierno y las comunidades autónomas han pactado un nuevo título habilitante para acreditar a una mujer como víctima de violencia de género, que incluya aquellas cuyo agresor haya sido absuelto entre otras. Así lo recoge la letra del acuerdo alcanzado por la Conferencia Sectorial de Igualdad, integrada por el Ministerio de Igualdad y los consejeros autonómicos del ramo. En materia de inmigración, la caravana migrante llegó este lunes a Basílica de Guadalupe. Esto en Ciudad de México, tras un enfrentamiento con la policía capitalina que dejó 13 agentes y 4 migrantes lesionados, según los sectores sociales. Están acompañando a la caravana. Caravana que, por cierto, salió del suroeste de México hace mes y medio. Llegó en la madrugada a la Basílica, donde pasó la noche en la Casa del Peregrino, un refugio destinado para los fieles de la Virgen de Guadalupe. Ni siquiera respetaron a la Virgen de Guadalupe, dijo un funcionario. Continuando con más información del contexto latinoamericano, la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este lunes las personalidades jurídicas a 3 organizaciones no gubernamentales, 2 de ellas dirigidas por el empresario sandinista Leonardo Torres y la otra por el economista y empresario Alejandro Martínez Cuenca, a petición del ejecutivo de Daniel Ortega. Las ONG ilegalizadas son la privada Universidad Hispanoamericana Unispan y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, COIMPYME, ambos presididas por Torres, y la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, que preside Martínez Cuenca. Continúa la persecución entonces a la oposición en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega. Del contexto internacional, es decir, en noticias del mundo, más de 500 millones de personas están cayendo en la pobreza extrema por tener que pagar los gastos médicos de su propio bolsillo, según 2 informes de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, que constatan que la pandemia de COVID-19 puede frenar 2 décadas de progreso hacia una mayor cobertura sanitaria. En deportes, se celebró efectivamente el sorteo de la Champions tal como estaba previsto, con algún que otro inconveniente que obligó a la repetición del sorteo, y quedó un duelo estelar que se repite, el de el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. En tiempo de deportes estaremos repasando todos los choques de la Champions y también, por supuesto, de la Europa League. Cobertura total en todo lo que tiene que ver con deportes a partir de las 9:30 de la mañana. Pero antes les compartiremos más información. En materia de entretenimiento para hoy destacamos el luto que embarga al cine y la televisión española tras el fallecimiento de Verónica Forqué, ganadora de 4 premios Goya. Bueno, murió este lunes a los 66 años, una pérdida que ha conmocionado al mundo de la cultura. Y a propósito de los premios Goya, se conocen las nominaciones. El Buen Patrón encabeza las nominaciones a los premios Goya, batiendo el récord histórico de nominaciones con 20 candidaturas, según ha anunciado la Academia de Cine. La película de Fernando León de Aranoa competirá con Mike Sibel de Isier Boyaín, que tiene 14 nominaciones, Madres Paralelas del veterano Pedro Almodóvar, que tiene 8, Mediterráneo de Marcel Barrena. Sí, y también encontramos Libertad de Clara Rocket, que tiene 6 nominaciones. Las 5 películas cuentan con la participación de Radio Televisión Española. Bueno, es el momento de una breve pausa y de vuelta ya estaremos con los segmentos

dado una nueva investigación que demuestra que los productos comprados por un país que pretende reducir el uso de plaguicidas bien puede provenir de otro que no priorice estos problemas para conseguir que en Europa así la agricultura se base en lo que es la sostenibilidad y esta puede estar libre de químicos, aún hacen falta muchas cosas por cambiar. Luego de que Europa anunciase que varias naciones tienen diferentes maneras de producir, o mejor dicho, de consumir los alimentos ecológicos, se ha mostrado como países como Austria y Dinamarca han logrado reducir gran parte de su dependencia de pesticidas. Sin embargo, estos han aumentado en España de acuerdo con un último estudio de la Universidad de Salamanca, en el que se demostró que cultivar la mayoría de frutas y verduras se emplean métodos de mecanización combinados con aplicación de productos que son fitosanitarios. Paradójicamente, hasta principios de la década del 2000, España antes figuraba como una de las naciones que hacía un uso bajo de los plaguicidas, pero que ha ido creciendo astronómicamente durante las últimas dos décadas hasta apostar por una agricultura y acabar requiriendo muchos agroquímicos para poder multiplicar la rentabilidad de los productos españoles al resto del continente, ocasionando el efecto contrario a lo que se quiere buscar para el año 2030, que es producir alimentos que sean sostenibles, libres de químicos y, por supuesto, que copien el resto de modelos que están llevando los demás países europeos. Gracias, Carlos. Siempre he dicho que este es un asunto complejo. Sin plaguicidas no hay cosecha. Recordemos ya en el siglo XIX un país que se redujo a la mitad prácticamente. Irlanda. Irlanda perdió a la mitad de su población porque, y de hecho no la ha podido recuperar, unas plagas acabaron con las cosechas. Hubo una hambruna y la gente tuvo que emigrar. Claro, hoy tenemos los plaguicidas que garantizan el control de las plagas, pero tienen consecuencias en el medio ambiente. Y es un reto, lógicamente. Es un asunto a abordar con mucha inteligencia, sin que una cosa afecte a la otra, ¿no? Sería lo sensato, lo justo. Vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, el ministro de Exteriores español José Manuel Álvarez ha defendido este lunes que la Unión Europea haga el mayor esfuerzo para mantener el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. En declaraciones antes de la reunión de ministros de Exteriores de los 27, Álvarez ha puesto el acento en que se discutirá la cuestión de Venezuela tras las elecciones regionales y locales del pasado 21 de noviembre, defendiendo que ahora la Unión Europea debe reforzar su papel para conseguir que se abra paso a las conversaciones entre el régimen y la oposición. En concreto, los 27 verán los primeros análisis de la misión de observación electoral de la Unión Europea a la espera del informe definitivo que, según Álvarez, estará listo previsiblemente en enero. El turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Así vamos abordando la actualidad en el Café Mañanero. Tiempo también para el análisis. Adolfo, buenos días. En el tema político del día tenemos la reunión cumbre realizada en el día de ayer en Budapest, la capital de Hungría, entre el presidente francés Emmanuel Macron y el líder y primer ministro húngaro Viktor Orbán. Y es que recordemos que el tema central se relacionó con la migración, un verdadero hueso duro de roer y en el que el mandatario galo parece estar ahora dispuesto a roerlo con Hungría y sus socios del llamado Grupo de Visegrado. Y es que recordemos que este grupo está compuesto por cuatro países: Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia. Cuatro países que son contrarios a la política europea de migración

te digo lo que siento. La buena música decembrina sonando aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Esta canción lleva por título Amerindio, el inolvidable Joe Arroyo. Música navideña, música latinoamericana. JJ Foods está enviando un saludo navideño a todos sus clientes y a toda la humanidad. Con los alimentos latinoamericanos por estos días, precisamente para o como ingredientes de esos platos típicos del otro lado del Atlántico, también de aquí, y también informándole a todos sus clientes que tiene una nueva sede mucho más amplia ahora en la calle Y, parcela 6.2, polígono industrial El Oliveral, en Ribarroja del Turia, aquí en Valencia. JJ Foods. Felices fiestas. Es el momento en que el Café Mañanero de dar cuenta de más segmentos. Y vamos a repasar también los titulares de los principales periódicos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Y seguimos en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta entonces de los titulares de los principales periódicos. Pero antes tenemos también a Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el 75 aniversario de cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció su sede central en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que hace 74 años fue cuando se inauguró el Estadio Santiago Bernabéu, el estadio del equipo de la capital, el Real Madrid Club de Fútbol, al igual que el día de hoy, la reconocida actriz y cantante estadounidense Vanessa Hudgens, recordada por ser la protagonista de la trilogía de High School Musical, está celebrando su cumpleaños número 33. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. A continuación, un breve repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en su portada: Suiza cierra la causa sobre la donación saudí a Juan Carlos I. Fotografía de portada: muere la actriz Verónica Forqué, alma de la comedia. Pasamos ahora a los titulares del diario El Mundo. El carpetazo de la Fiscalía de Suiza despeja el horizonte penal de Juan Carlos I. Fotografía de portada. El sufrimiento psicológico apaga la sonrisa frágil del cine español, en referencia a Verónica Forqué. Y de España nos vamos directamente a América Latina para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: empujados por el fracaso, dan marcha atrás con el congelamiento de precios. Duras críticas del fiscal a los jueces que beneficiaron a Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta del país. Dejamos Argentina y nos vamos directamente al comercio de Perú, que titula: Palacio no entregó lista de visitantes a la casa de Breña. Continuamos repasando los principales periódicos. Llegamos también al tiempo de Colombia. Atención a los principales titulares del diario más importante de los colombianos. Desde este martes se pedirá vacunación con dos dosis en lugares públicos. El periódico cuenta las medidas que empiezan a ser válidas a partir entonces de hoy, 14 de diciembre. Más titulares. Destaca hoy el diario El Tiempo, el grupo de jóvenes que mostró a Musk cómo hacer túneles más rápidos. Y aquí estamos hablando de emprendedores. Bueno, seguimos repasando. Dejamos la prensa colombiana, nos vamos directamente a la prensa de Ecuador. Atención, cómo viene hoy el diario La Hora. Aumenta el salario y baja el empleo. La decisión de Guillermo Lasso, presidente del país, de incrementar a $25 el salario básico puede resultar más desempleo e inflación, como ya ha pasado en ocasiones anteriores. Esa es la prensa de Ecuador, y de Ecuador nos vamos directamente a Bolivia. El diario El Correo destaca hoy en su portada: Arce, el presidente del país, viaja a Cuba y cívicos van a un cabildo en Potosí. Las lluvias provocan daños en cultivos de 5 municipios. Camacho no ve garantías para asistir a la cita con el gobierno. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. En Venezuela, el diario El Nacional destaca: xenofobia en Colombia, se incrementan crímenes contra venezolanos. Los casos de malaria nos siguen dando otro primer lugar negativo en América. Aruba extendió cierre de fronteras con Venezuela hasta el próximo año. Y en República Dominicana, el diario El Caribe trae hoy en portada: identifican deficiencias que impiden a la Policía Nacional que cumpla su rol. Acuerdos con delatores los regula Código Procesal Penal. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Momento para que Adolfo Jiménez del Río nos ponga al tanto de los deportes, mejor dicho, el avance de Latino Deportes. Estaremos desarrollando este segmento, recuerden, a las 9:30 de la mañana. La actualidad deportiva que viene marcada por el sorteo de la Champions. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se jugó el último partido de la jornada 17 entre el Cádiz y el Granada. Empate 1-1, quizá el más favorecido, el Granada, que se aleja de los puestos de descensos. Y el sorteo de la Champions, que ha sido todo una tremenda polémica.

tiene todo, todo lo que quiere. Y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada. Son los que prefieren que nunca llegara. Navidad que vuelve, tradición del año. Uno va alegre y otro va llorando. Navidad que vuelve, tradición del año. Uno va alegre y otro va llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere. Y sus navidades siempre son alegres. Navidad que vuelve, vuelve la parranda. Y en noches de reyes todo el mundo canta. Navidad que vuelve, tradición del año. Uno va alegre y otro va llorando. Navidad que vuelve, vuelve la parranda. Y en noches de reyes todo el mundo canta. Bonita es la Navidad. Un año que viene y otro que se va. Y lo que siempre está es el sabor, o mejor dicho, los sabores de JJ Foods. Enviándoles un saludo muy especial a todos sus clientes. Sinceros deseos de paz, prosperidad y mucho amor en esta linda época y por supuesto en el año venidero. Y le informa también a todos sus clientes que ha cambiado su sede por una más grande, más amplia, lo cual es sinónimo de crecimiento, de expansión. ¡Qué bien! Ahora está en la calle Y Farcela 6.2 en el polígono industrial El Oliveral. El Oliveral, así como lo oyen. Sí, esto en Ribarroja del Turia, aquí en Valencia. JJ Fuchs. Alimentos para todos. Ahora vamos con los niños del mundo. Un año que viene para todos. Los niños del mundo, los niños del mundo, juguetes tendrán estas navidades. Todos reirán con sus... Bueno, ya saben cómo es la cosa cuando se trata del ambiente latino. La Navidad es alegre, con mucha música, con mucho sabor. Y así la tienes en precisamente nuestra programación Latinos FM y en particular en este espacio El Café Mañanero. Es un placer de verdad compartirlo. Seamos más unidos, seamos más unidos en la... Esta es una versión que ofrece el León de la Salsa, Oscar de León, del clásico Cantares de Navidad. Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer ya con las tendencias en las redes sociales. Tendencias a esta hora de la mañana en las redes sociales. Antes que llegue nuestra abogada Luz Piedraíta, que hoy nos va a estar hablando acerca del arraigo social. Carlos, vamos entonces con lo que se está comentando en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, nos encontramos con el nombre de Spider-Man, luego de que los usuarios estén comentando acerca de que faltan apenas 4 días para el estreno de la nueva entrega de El Hombre Araña. Entre otras de las noticias, también está siendo tendencia el nombre de Verónica Forqué, luego de que fuese hallada sin vida en su casa por parte de oficiales, mientras que Mariano Rajoy está una vez más siendo tendencia al negar ante el Congreso conocer el problema conocido como la Kitchen. Entre otras de las tendencias, nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre de la serie Succession está siendo comentado por los usuarios luego de que el día de ayer se anunciasen las las nominaciones tanto a los Golden Globe como a los Critics' Choice Awards 2022, en los que la popular serie de HBO se colocó como la principal favorita. Entre otra de las películas de la lista, nos encontramos con The Power of the Dog de Netflix, al igual que cintas como Dune, Licorice Pizza, Tick Tick Boom y muchas más, forman parte de las nominadas de la temporada de premios para el próximo año. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y estamos con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, deseándole a todos sus clientes también unas felices fiestas. Recuerden, desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche, con todas las medidas de bioseguridad, Patacón Tostado brindándoles todo su sabor. Bueno, para los amantes de la rumba, mucha atención. Le ponemos por aquí un poquito de sabor de ese que van a encontrar en Añoranzas Bar. Hay un sitio aquí en Valencia que tiene toda la música y al gusto del cliente. Ese es Añoranzas Bar en la Plaza Honduras, en número 26. Deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Precisamente les invita a celebrar las Navidades en Añoranzas Bar. Abierto todos los días desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. Y una muy buena noticia para quienes viven en la región de Castellón, en la provincia de Castellón, porque abre sus puertas también. Desembarca en Castellón toda la rumba de Añoranzas Bar. Sí, Añoranzas Bar 2. En Valencia y Castellón, Plaza Honduras número 26. Ya estaremos informando precisamente sobre la sucursal en Castellón de la Plana. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Felices fiestas. Hazme sentir que nuestro amor. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Féame papi. 640-86-4281. Estas Navidades, Latino FM, les desea a todos mil felicidades. Latino FM les desea felices fiestas. Para qué venir, pregunta Esta se ha convertido en la banda sonora del tema migratorio aquí en el Café Mañanero. Ya saben que este es un espacio especializado en inmigración, cultura y entretenimiento. Hoy la abogada Luz Piedraíta nos va a estar hablando acerca del arraigo laboral. Arraigo laboral. Sí. No sé si en algún momento dije arraigo social, pero en concreto es el arraigo laboral. Eso será más adelante. A esta hora, Nicky Cuervo nos trae la segunda parte del apartado de entretenimiento. Ya saben que vamos muy completos en ese sentido, con actualidad y entretenimiento, compartiendo día a día todo lo que ocurre. Por supuesto, la inmigración es un tema estelar en nuestro espacio. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Vamos conectándonos ya con la abogada Luz Piedraíta. En breve estará con nosotros informándonos acerca del arraigo social. Sí, el arraigo social. Ya creo que la tenemos precisamente. La abogada Luz Piedraíta. Alimentando al monstruo de la rabia. Hola, muy buenos días, abogada Luz Piedraíta. Ya está con nosotros al otro lado de la línea. Vamos a abordar hoy concretamente el arraigo laboral, un tema muy importante en el ámbito de la inmigración. Abogada Luz Piedraíta, recordemos, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Abogada, gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias, Jorge. Buenos días y gracias de nuevo a todos los oyentes. El arraigo laboral. Empecemos por definir qué es el arraigo laboral. El arraigo laboral es una residencia por circunstancias excepcionales, es decir, debe cumplirse una serie de requisitos específicos. En este caso, estar 2 años viviendo continuamente en España y demostrar, en este caso que voy a hablar hoy, específicamente una relación laboral mínimo de entre 6 meses en los últimos 2 años. Seis en los últimos 2 años. Bueno, correcto. Vamos a detallar los requisitos para hacerse con un arraigo laboral, para acogernos al arraigo laboral. Primero que todo, demostrar que tengo un pasaporte completo y en vigor, certificado de empadronamiento histórico, documentación que demuestre que he estado 2 años residiendo en España de manera continuada, como puede ser envíos de dinero, certificados médicos, cartas de recomendación, el certificado de empadronamiento. Y vamos a lo más importante en este caso, aparte de no tener antecedentes penales, en este caso es demostrar que he tenido una relación laboral mínimo de 6 meses, pero no es una relación laboral cualquiera, Jorge. Debe cumplir una serie de características. ¿Cuáles son esas características, abogada? Primero debe entenderse que el trabajador ha estado contratado mínimo 30 horas, o lo ideal sería tiempo completo, y el salario debe ser proporcional a estas horas que se han trabajado. Es verdad que mucha gente que ha estado contratada 10, 20 horas, pero para el arraigo laboral no voy a poder, en este caso y con la nueva instrucción que tenemos, no vamos a poder acceder a este tipo de residencia. Abogada, cuando menciona todo esto, se me viene a la mente la situación de las trabajadoras del servicio del hogar que les toca hacer 2 horas aquí, una allá, tres por acá. En ese caso, claro, ¿cómo se hace? Si podemos demostrar que he estado trabajando, por ejemplo, si he estado de alta y he estado de alta en varios sitios y me suman mínimo 30 horas, no hay problema. ¿Por qué? Porque este tipo de arraigo está pensado, por ejemplo, en los casos de solicitantes de asilo, Jorge, que es lo que las personas que más están utilizando esta nueva con esta nueva instrucción del arraigo laboral. He estado trabajando de manera regular y continuada porque tenía mi permiso de trabajo con esta solicitud de asilo y pierdo totalmente la tarjeta. Pues bien, en este caso, como ya estoy irregular, no puedo seguir trabajando, voy a poder optar al arraigo laboral, siempre y cuando podamos establecer que hay un vínculo laboral mínimo de 30 horas en los últimos 6 meses. Quisiera saber si es una figura que se está recurriendo mucho actualmente por parte de los inmigrantes en España. Correcto, Jorge. Aparte del arraigo social, que es el arraigo por la tarjeta de residencia que más se pide por excelencia, ahora estamos viendo una gran solicitud de arraigo laboral porque muchísimas personas de solicitantes de asilo, en este caso, que es la norma general que se está dando, han perdido ese permiso, bien han hecho un recurso de reposición o no, pero quieren tener una tarjeta de residencia que les permita entrar y salir libremente del país. Entonces están optando por este tipo de regularización. ¿Dónde se solicita el trámite? Se solicita ante la oficina de extranjería, o bien personalmente, o bien más rápido y sin citas previas, sin tener que acudir por un profesional como son los abogados. Abogada, consideraciones importantes en este proceso. Recordemos el arraigo laboral. Importante, debo estar en situación irregular. Ahora bien, los solicitantes de asilo hay que ver cada persona y cada caso, porque cada caso es distinto. Si he perdido mi tarjeta de residencia, independientemente de que sea, y he trabajado también, podré optar. Importante, no tener antecedentes penales y no haber salido del país en los últimos 2 años. El arraigo laboral, entonces, ideal para personas en situación irregular y también para solicitantes de asilo. Abogada, de verdad, claro, que esta información seguramente le va a ser de mucha utilidad a un gran número de personas. Muy amable de su parte por haber estado de nuevo con nosotros en este apartado de asesoría jurídica en el Café Mañanero. Por favor, compártanos sus redes sociales y también, como no, el teléfono para contactar directamente con usted. Tanto es Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Luz Piedrahíta, abogada egresada de la Universidad de Valencia, también colegiada, y debo decirles que acredita una carrera más, una experiencia más, la de administradora de empresas. Estamos, abogada, en una semana muy especial porque se celebra el Día de la Persona Migrante. Por eso estamos por estos días extendiendo un saludo muy especial al sector. Vaya ese saludo también para usted. Muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias a todos. Un saludo, Jorge, y gracias a todos los oyentes. Buen día. La abogada Luz Piedrahíta, ya lo decíamos aquí en el Café Mañanero, hoy abordando el arraigo laboral. Y bueno, siempre esperamos que se aproveche la información que se aporta, en este caso por una profesional, porque eso es muy importante. Es que la gente se va dejando comer el oído de lo que le dicen aquí, de lo que le dicen por allá, de lo que le contó un conocido. En fin, no, es importante asesorarse por parte de un profesional del sector, en este caso del derecho, y que conozca la particularidad de la inmigración. Y ese es el caso precisamente de la abogada Luz Piedrahíta. Nosotros continuamos en el Café Mañanero. Ya viene por aquí Nicky Cuervo, que nos trae otra parte del entretenimiento. Más adelante también estará Rancel Lavata con los secretos del entretenimiento. Pero antes, una pequeña pausa. Ya regresamos. Envía tus giros con Banco Guayaquil. Tu familia en Ecuador lo recibe el mismo día y sin costo. Pide que tus remesas sean enviadas por Banco Guayaquil, con más de 11.500 bancos del barrio en todo el país. Banco Guayaquil, primero tú. Maratón Navidad.

Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Turno ahora para Rance Lavata, que también nos trae noticias de... No, secretos de Daddy Yankee, Rafi Pina, el productor Rafi Pina, Pasión de Gavilanes, sí, avances oficiales porque viene la segunda parte. Y noticias de Eurovisión. Rancel. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz martes. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Recuerden que ellos son los únicos y verdaderos expertos en estética, belleza y cuidado del cabello. Jorge, atención, porque el cantante Daddy Yankee podría ser llamado a testificar durante el juicio que se sigue en contra del empresario Rafi Pina Nieves en Puerto Rico. Sí, como lo oyen, según People en Español, así lo dieron a conocer este pasado lunes múltiples fuentes luego de que se revelaran los nombres de los posibles candidatos a testificar el proceso legal que se realiza en contra de la pareja de la cantante dominicana Naty Natasha en un tribunal federal de Hato Rey. Francisco Besosa, quien es el juez federal que preside el caso, leyó el nombre del mencionado artista a los integrantes del jurado para determinar si entre ellos y los 9 testigos a llamar al juicio existe relación alguna. Bueno, Daddy Yankee, espero que no exista relación alguna entre tú y Rafi Pina, porque de no ser así, las cosas no están para nada bien. Pero bueno, quien vivirá verá y el que quede vivo que eche el cuento. Fanáticos de las telenovelas, atención, porque ya por fin se dio a conocer el primer avance de la nueva temporada de Pasión de Gavilanes. La dinastía Reyes Elizondo continúa en febrero por Telemundo con el estreno de esta nueva temporada de la aclamada telenovela. La exitosa historia que protagonizaron hace 18 años atrás Danna García, Mario Cimarro, Paula Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Claus y Michelle Brown. Según People en Español, la cadena de habla hispana lanzó antes de ayer el primer avance de la nueva entrega de esta tan esperada telenovela que se graba ya desde hace meses en Colombia con un renovado elenco. Enhorabuena, chicos, y bienvenidos de nuevo a las plataformas, porque ya después de 18 años muchísimos fanáticos están ahí muriendo de ansias por ver o saber, mejor dicho, ¿qué hay en la segunda temporada de esta telenovela que ha dado mucho de qué hablar y sobre todo ha tenido muchísimo éxito? Como éxito está teniendo también la noticia del Festival de Eurovisión 2022. Pero ojo, esto brilla por el rumor de que según fuentes oficiales, Laura Pausini está siendo entre las favoritas para presentar el tan famoso internacional festival europeo. Atención, que entre los nombres, aparte del de Laura Pausini, también navega el de Mika, cantante internacional, como también el de la influencer Chiara Ferragni, que por cierto cuenta con un gran caché económico. Como tampoco pudo faltar el nombre de Alessandro Cattelan, cara conocida de la televisión italiana gracias al reality show, o mejor dicho, talent show Factor X. Bueno, la cosa se discute ahí entre esos tres nombres. ¿Quién será? ¿Chiara Ferragni, Alessandro Cattelan o Laura Pausini? Lo que sí está claro es que el nombre no se sabrá hasta pasado el Festival de San Remo, que se celebrará el próximo febrero. Así que, señores, tengan un poquito de paciencia, que hasta que no pase el Festival de San Remo no se desvelará el nombre del presentador oficial de la próxima edición del Festival de Eurovisión allá en Italia. Lo que sí está claro es que la ciudad que acogerá la edición del año que viene será Turín. Se celebrará en el pabellón Pala Alpitour de la ciudad de Turín, como dije antes, y ya se está poniendo sobre la mesa distintos nombres de celebridades italianas aparte de los ya mencionados. Repito, entre los tantos se encuentra Laura Pausini, Alessandro Cattelan y Chiara Ferragni. Bueno, el que mejor lo haga, que sea elegido. Pero bueno, yo tengo, no sé, Jorge, yo tengo una ligera impresión de que este festival será presentado por Alessandro Cattelan debido

de la farándula y el entretenimiento. Para un programa muy completo, aquí en Latinos FM, el Café Mañanero. Es un placer compartirlo. Y estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Sabor de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Deseándole a propósito a todos sus clientes unas felices fiestas. Les recuerda al mismo tiempo que dispone de un local con capacidad para 140 personas. Que tiene un comedor muy amplio. Además una barra, comedor privado. Todo lo que necesitas. Y por supuesto, la mejor atención. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Bueno, tiene por estos días un menú muy especial de 20 euros con barra libre. Ideal para esas cenas de empresa. Restaurante Yacaré. Cerca al Estadio Mestalla. Bueno, felices fiestas para todos sus clientes. Que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Es la reconocida actriz española Verónica Forqué. Nacida en Madrid, habría cumplido 66 años el pasado 1 de diciembre y estuvo previsto que en los próximos meses regresara a la pantalla pequeña, participando en dos películas, Espejo, Espejo y A Mil Kilómetros de la Navidad. La reconocida actriz de La Gloria de Almodóvar perdió la batalla en contra de la depresión, su cuerpo fue hallado sin vida en su residencia de Madrid, tal como anunciaron fuentes oficiales, desconociendo aún la causa de la muerte por los momentos. Con una carrera que empezó en el año 1972 con su papel en la cinta Mi Querida Señorita de Jaime Dermiñen, su gran éxito llegó 12 años después de la mano de Pedro Almodóvar al interpretar el personaje de Cristal en la cinta ¿Qué he hecho yo para merecer esto? A partir de aquí, junto a Carmen Maura, iniciaría una carrera de éxitos incuestionables, ganando el Goya por las cintas El Año de las Luces de Trueba, al igual que con La Vida Alegre de Fernando Colomo, Moros y Cristianos de Berlanga y por supuesto la reconocida cinta Kika, al igual que muchas más apariciones como Matador y Bajarse al Mono del mismo Almodóvar. Su sonrisa e voz inconfundible es extrañada por los españoles el día de hoy, en especial por la productora El Deseo de los hermanos Almodóvar, fueron los primeros en dar un comunicado estableciendo que estamos rotos. Una de las personas más bonitas y especiales que hemos conocido ha dejado un hueco inmensurable. El vacío que deja en nuestras vidas y nuestro cine es algo irrecuperable. Su extraordinaria vida y carrera será insustituible con la que tuvimos el honor de trabajar y compartir en vida. Buen viaje, Verónica, fueron parte de las declaraciones luego de que la actriz recibiera parte de los comentarios al hace apenas 20 días haber anunciado que dejaba el programa MasterChef, incluso así con una deuda que incluye el programa por abandono de 100.000 euros, estableciendo que se sentía completamente fatigada y que no podía más después de la última práctica, por lo cual se salía. Ya llevaba recibiendo tratamiento y pidiendo ayuda desde el año 2014 y al haber padecido una profunda depresión después de la muerte de su único hermano y la pareja y la separación de su pareja, con la que llevaba 34 años, el director de cine Manuel Iborra. Bueno, mucho luto, de verdad, en la pantalla chica, en el cine español, el luto en la cultura en general, y por supuesto, humildemente nos sumamos a las voces de condolencias que le están llegando a sus familiares desde todos los rincones del territorio español. Es el momento de una pequeña pausa y ya estaremos con la información deportiva. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy, única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chineo La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Snar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Cordial saludo especialmente para quienes se suben a esta hora a la sintonía, para quienes nos siguen también a través de las redes sociales. Aquí está Latino Deportes con el patrocinio de House & Express, una nueva inmobiliaria que aterriza en el mercado valenciano y que trae soluciones muy importantes para todas aquellas personas que están buscando una hipoteca con comodidades y bueno, también para todas aquellas personas que están buscando alquiler de piso, traspasos, seguros, reformas, House & Express. Más información en houseandexpress.com. La dirección House and Express está en Valencia, exactamente en la avenida Burjasot con avenida Peset Alessandri. Más información en houseandexpress.com. Bueno, también con el patrocinio de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfabuir número 7. Es un restaurante mediterráneo. Por estos días que estamos buscando un lugar especial donde celebrar una cena de empresa o con la familia. A propósito, también tiene el menú de Nochebuena y Nochevieja. Restaurante Brasas y Calderos, con todos los sabores mediterráneos. Entramos en materia. La actualidad deportiva viene marcada por el sorteo de la Champions, que tuvo que repetirse y que no dejó conformes a todos. Pero también tenemos el sorteo de la Europa League. Este sí que fue sin contratiempo y nos preguntamos cómo es que una institución como la Champions League se permite errores de esta naturaleza, tenga que repetir un sorteo. ¿Cómo pueden pasar estas cosas a estas alturas? Lo cual evidentemente da lugar a que se empiece a especular que si el sorteo está amañado. Y sobre todo si veces uno se encuentra voces que comentan cómo en otras ocasiones se hacía trampa en el sorteo, ¿no? Quienes metían la mano. Recuerdo hace un par de años se demostró cómo quien metía la mano sacaba una bola caliente, ya sabían que era determinado equipo, en fin, y así se acomodaban las llaves. Pues en este caso, a pesar de que se utiliza la tecnología, se ha fallado y se ha tenido que repetir el sorteo. Adolfo Jiménez del Río efectivamente nos trae más comentarios a propósito del sorteo y sus contratiempos. Se realizó en el día de ayer el sorteo de la Champions. Eso sí, con una grandísima polémica, Jorge, ya que quizá pasará a la historia como algo que no sucedía en muchísimos años de este sorteo, y es que da quizá a pensar, y no queremos decirlo, que se duda de la honestidad de la misma UEFA. Fueron errores tras errores en el primer paso de este sorteo, que se hizo precisamente a las 12 del día en el día de ayer. Pero cuando se vieron los errores, y comenzando con los enfrentamientos del Villarreal y el Atlético de Madrid, que obligaron a la repetición de este sorteo, ya que el que tenía que tocarle al Real Madrid, que era más exactamente el Benfica, no tenía problema de error. se repitió de todas maneras a las 3 de la tarde y la sorpresa monumental para el Real Madrid, que tendrá que enfrentarse al PSG de Neymar, Mbappé, Leo Messi y Sergio Ramos, que estarán de vuelta al Santiago Bernabéu. Personalmente considero que de todas maneras el Real Madrid, con lo visto en la Liga y en la misma Champions, no tendrá problema de enfrentar al PSG. Tiene muchísimas opciones de ser el favorito ante este equipo francés. De todas maneras, inconforme quedó totalmente el Real Madrid, las directivas, por esta forma de manejar un sorteo que ya lleva muchos años realizándose de forma correcta o quizá incorrecta, y que nos hace pensar que en los bombos no se estaban manejando ni 100 ni 200 equipos, eran los equipos que iban para los octavos de final y que no era una cantidad como para haberse permitido realizar las equivocaciones que vimos en este sorteo. Por lo pronto, queda todo de la siguiente manera. El Salzburgo se enfrentará al Bayern Múnich, el Sporting de Portugal al Manchester City, el Benfica al Ajax, el Chelsea al Lille, el Atlético de Madrid al Manchester United, el PSG al Real Madrid, el Villarreal a la Juve y el Inter de Milán al Liverpool. Por la parte española, pensamos que de todas maneras el Villarreal no lo tendrá tan complicado ante la Juve y quizá el Atlético de Madrid sí un poco ante el Manchester United. De todas maneras, las fechas sabemos que son en febrero y tendrán los equipos tiempo de estudiar las diferentes posibilidades para realizar estos enfrentamientos. Esperamos lo mejor para los equipos españoles. Minutos después de que finalizara el proceso de emparejamiento para los octavos de final de la Champions League, se produjo un episodio entonces histórico que ha escandalizado al mundo del fútbol. El sorteo de la máxima competencia europea debió repetirse desde cero. Y ese borrón y cuenta nueva fue el que no le gustó al Real Madrid, como bien lo dijo Adolfo Jiménez del Río, porque no es igual a que te toque el Benfica, un equipo en teoría accesible, a que te toque Neymar, Mbappé y toda su corte, ¿no? No es igual. No me quiero imaginar la rabieta del Real Madrid si llega a quedar eliminado. Porque si hay un equipo que precisamente puede dejar en el camino al cuadro de Carlo Ancelotti, ese es el PSG. Tiene con qué. Y además el morbo que está de por medio, ¿no? El de, o los morbos, el de Mbappé, que está en los planes del Real Madrid. También es cierto que el Real Madrid está en los planes de Mbappé. Pero aparte de eso, Neymar y bueno, Leo Messi, que siempre le ha hecho buenos partidos al Real Madrid y bueno, todas esas figuras. Partido estelar, desde luego, de estos octavos de final de la Champions, el Paris Saint-Germain con el Real Madrid. Con el debido respeto, evidentemente, a los demás duelos, ¿no? Claro que hay que tener en cuenta lo del Atlético de Madrid, lo del Villarreal, lo del Sevilla. Bueno, pues ahí está el sorteo, los emparejamientos. Entonces, encontramos un Atlético de Madrid que va a enfrentar a un Manchester United. Un Manchester United que se dice pronto, el equipo de Cristiano Ronaldo. El equipo de Cristiano Ronaldo, el Villarreal, vaya duelo, va a enfrentar a la Juve, sí, a la Juventus de Turín. Y esos son los tres equipos españoles en que continúan en la máxima competición europea. Hombre, tiene también su respectivo atractivo el Bayern, que va a enfrentar al Ajax. No. El Bayern lo enfrentará al Ajax. Aquí tengo precisamente el sorteo completo. Bueno, ya lo comentó Adolfo justamente. Pero la verdad es que los duelos más atractivos le ha quedado a los equipos españoles. Eso era lo que quería destacar, ¿no? Eso, básicamente. Adolfo, vamos rápidamente con el otro sorteo, el sorteo de la Europa League. Vamos ya cogidos de tiempo, así que vamos inmediatamente con el segundo torneo de clubes más importantes de Europa, cuyo sorteo se realizó sin contratiempo. Pero en la tarde de ayer también tuvimos el sorteo de la Europa League. Recordemos que el de la Champions se tuvo que repetir a las 3 de la tarde y a las 3:15 tuvimos el otro, el de la Europa League, y en el cual quizá el que menos de los equipos españoles salió favorecido fue precisamente el equipo de Xavi Hernández, el Fútbol Club Barcelona, que tendrá que verse las caras nada menos que con el Nápoles de Italia, uno de los equipos más fuertes en este momento en la Serie A. La Real Sociedad tampoco lo tendrá tan suave, porque se enfrentará al equipo alemán Leipzig, un equipo ya reconocido por sus grandes hazañas y su versatilidad. El Sevilla tendrá algo más suave el partido frente al Dinamo de Zagreb. Y los cambios, los enfrentamientos serán los siguientes. El Borussia Dortmund se enfrentará al Glasgow Rangers. El Sheriff, con varios jugadores colombianos, se enfrentará al Braga. El Oporto, el equipo de Luis Díaz, al Lazio. Quizá ya no estará jugando en ese momento porque es muy próxima la contratación con el Liverpool. El Atalanta se enfrentará al Olympiacos. Estos partidos son quizá los más importantes de estos cruces en la Europa League. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Debo decirles que tanto los cruces de Champions como de Europa League se comenzarán a jugar a mediados del mes de febrero. Y en algún momento les hablaba del compromiso del Bayern Múnich. Le ha tocado un rival, digamos, accesible sobre el papel, el Salzburg. Sí. Y el Chelsea-Lille, también un duelo muy interesante. Inter-Liverpool también tiene lo suyo. Esto volviendo ya, desde luego, a la Champions. Adolfo, tenemos Copa del Rey entre semana. Y bueno, Jorge, arranca la segunda ronda de la Copa del Rey hoy a las 8 de la noche, con partidos interesantes, ya que algunos equipos de la primera división tendrán duros compromisos, entre ellos el Levante, que visita al Alcoyano. Recordemos, el duro Alcoyano. Ese partido será a las 9 de la noche. Otro partido interesante será el del Alavés, que se enfrenta al Linares, y el Español al Cristo Atlético a la misma hora, 9 de la noche. A las 7 de la tarde, el Celta de Vigo se enfrentará al Andorra, el Fuenlabrada al Reyes, el Málaga al Majadahonda a las 8 de la noche. Lo mismo que lo hará el Zaragoza frente al Burgos. Gracias, Adolfo. Vamos entonces con los finalistas del fútbol colombiano. En el fútbol colombiano, después de que el Deportivo Cali le ganara al Junior de Barranquilla 2-0, ya lo pone en la gran final. Una final que se jugará el 19 de diciembre. Eso sí, en el Grupo B todavía está por mirar hasta la última jornada, ya que el Tolima lleva 11 puntos, pero Millonarios tiene 8 puntos, con la opción de que si gana y pierde el Tolima, podría clasificarse Millonarios por encima del Tolima. Aunque el Tolima viene bastante fuerte, porque en el último partido demostró que tiene las fuerzas para inclusive pelearle al Deportivo Cali el título, ya que venció al América de Cali en Cali 0-1. Tremenda final se espera en el fútbol colombiano. Finalistas que se conocen de forma anticipada. Latino Deportes, Latino Deportes con el sabor de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Es un sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana. Igualmente vamos a encontrar esas deliciosas arepas que hacen parte también de la gastronomía colombiana. Menú diario, Don Arepo, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas navideñas. Adolfo, ¿nos queda por ahí algo más? Ya para echar el cierre. En el día de ayer, buenas noticias llegaron a la Liga Española, y es que se ha cerrado la contratación con los derechos de televisión, y de ahí vendrá un grandísimo ingreso para esta liga que ha estado bastante perjudicada por la pandemia. Recibirá en total 4.950 millones de euros para las próximas 5 temporadas, es decir, hasta el 2026-27, y en donde pasará de ingresar 980 por curso a 990 y una mejora en torno al 1%, aunque por un periodo de tiempo mayor. Y es que en esta ocasión los operadores adjudicatarios son dos, Movistar y DAZN, una OTT que se incorpora por primera vez entre los ganadores del tender al concurso. Y Movistar emitirá 5 partidos por jornada y DAZN los otros 5, aunque la primera contará con 3 jornadas completas. La liga no especificó los criterios de selección que se definirán en adelante. Parece ser que Tebas ha actuado rápidamente para contrarrestar lo que Florentino Pérez y el presidente de la Federación de Fútbol Española, Luis Rubiales, tenían pensado de dejar por fuera al contrato de la CVC, contrato que también está cerrando después de que la Asamblea de la Liga lo aprobara, y este acuerdo parece ya tener una definición y una firma muy pronto. Sobre el final, un recuerdo para Manolo Santana, gran pionero del tenis español, ha fallecido a los 83 años. Falleció en Marbella, según ha confirmado el Mutua Madrid Open, torneo del que era presidente de honor. Bueno, nuestro recuerdo también a estas grandes leyendas del deporte. Llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 en punto de la mañana aquí en Latinos FM, el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Muy agradecidos de su atención. Les invitamos a seguir la programación de Latinos FM, que tiene un especial navideño. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.